corriendo como una gacela. Como una gacela. Huyendo de ti aunque me duela. Aunque me duela. No recorrió la adrenalina. No, no, no, no. Hey. No gusta tanto que lastima. Argentina.